Quiéreme como te quiero yo. Abrázame, vivamos el amor. Es grande como el cielo todo mi amor. Si quieres una estrella, subo y te la doy. No sabes lo que haría por verte feliz. Todo lo que quieras, si soy para ti. Quiéreme como te quiero yo. Abrázame, vivamos el amor. Súbete a mi cuerpo, no lo dudes más. Enciérrame en un sueño, vamos a volar. Quiéreme como te quiero yo. Abrázame, el amor. Basta de palabras, vamos a soñar. Que todo lo que digan, lo nuestro es verdad. ¡Sí! A mi cuerpo, no lo dudes más. Enciérrame en un sueño, vamos a volar. Quiéreme como te quiero yo. Abrázame, vivamos el amor. Basta de palabras, vamos a volar. Sabes cómo.